en México. Desde México les tenemos buenas noticias, y es que desde la Sierra Norte de Veracruz, Radio Guayacocotla, la voz campesina, celebra sus 58 años de existencia. Considerada como la abuela de las radios comunitarias en México, este ícono de la comunicación comunitaria cumple hoy 58 años tejiendo vínculos inquebrantables con las realidades de las sierras huastecas. Directamente desde las ondas de Radio Guaya, el colega Juan Carlos Julián nos brinda una mirada cercana de esta celebración. Buenos días, América Latina. Les saludamos desde Guayacocotla, Veracruz, en México. Y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre el 58 aniversario de la voz campesina, Radio Guayacocotla. Alfredo, ¿cómo estás? Pues en estos días estamos justamente en los 58 años, en el 58 aniversario de Radio Guayacocotla, la voz campesina. Es importante reconocer que esta radio ha sido una radio muy persistente. Mucha gente ha pasado por aquí, ese esfuerzo de muchas personas, desde los primeros que comenzaron con la dificultad de tener una onda corta para salir como radio abierta y no haber podido, sino después de 30 años, lograr la frecuencia modulada, la FM, en el 105.5, y ahora pues también por medio de las redes y del internet con su aplicación La Voz Campesina, Radio Guayacocotla. Es un esfuerzo pues de mucha gente, una radio de inspiración cristiana que tal vez por eso también ha impulsado los corazones de muchos para seguir trabajando en equipo. Es una radio de equipo y es una radio para los pueblos Nahua, Otomí, Tepegua y mestizos campesinos que están en esta región. ¿Y cuál es la importancia de este medio de comunicación para las comunidades, Alfredo? Pues en primer lugar, el hecho de que es prácticamente el único con la potencia que tiene de 10.000 watts en toda esta región, e inclusive a nivel país, pues es el que tiene más potencia entre las radios comunitarias. Y simplemente pues por haber luchado tanto tiempo para tener una frecuencia decente. Realmente la gente la aprecia, y eso se está notando ahorita en la celebración de los 58 años, como tanta gente solidariamente se ha aproximado, tanta gente que no conocía tal vez más que por la voz a la radio y que quieren saber dónde está esta radio, quieren conocernos de saludo y de vista, de saludo y de abrazo en este 58 aniversario, ¿verdad? Gente que llegó desde 4 horas, bandas que se ofrecen para tocar su música, las danzas, los tríos, porque es muy importante la música huasteca aquí, y sobre todo lo que tanto ha impulsado la radio, que es la música indígena ritual. 15 de agosto de 1965 nació esta radio, Radio Guayacocotla, la voz campesina, como bien escuchábamos en voz del padre Alfredo Cepeda González, quien lleva ya más de 40 años aquí en la zona. Él es uno de los principales luchadores sociales de la región, y pues esta importancia del aniversario de la radio, pues es un día nacional, podría decirse, porque es la abuela de las radios comunitarias en México. Para Contacto Sur, Juan Carlos.